a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, los saluda Miguel Pérez y esto es Juez Justo en Radio Libertad. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Hoy viernes 22 vamos a hablar de las denuncias que nos hacen llegar nuestros amigos oyentes a través del correo electrónico denuncias@juezjusto.com. Repito, denuncias@juezjusto.com es el correo electrónico donde usted puede escribirnos. Hoy vamos a recibir las denuncias de nuestros amigos oyentes, así que si usted tiene que hacer algún tipo de denuncia o queja a alguna autoridad o en el sistema de justicia o el sistema público, pues hoy vamos a recibir, hoy viernes, vamos a recibir sus denuncias al aire, como bueno va a ser así usual y todos los viernes durante este mes, porque queremos de alguna manera conocer cómo está la situación a nivel de administración pública, ¿no? Han señalado algunas encuestas que el nivel de aprobación de la administración pública ha aumentado ligeramente. Nosotros creemos que no, que en todo caso pues son algunas instituciones aquellas que han mejorado su performance, han mejorado su administración, las que realmente han alcanzado cierto nivel, ¿no? Pero hasta el día de hoy, por lo menos, la deficiencia se nota día a día, y no lo decimos nosotros, sino lo dicen ustedes, que es el público oyente, ustedes que son litigantes, ustedes que van a hacer sus trámites a diario, ¿no? Y van a de alguna manera, a sustentar todo eso, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos una carta que nos ha llegado de la señora Juana Molina. Ella nos escribe desde Miraflores, es que nos está enviando este documento, y también una carta remitida desde la ciudad de Puno hasta Lima, aquí al programa Juez Justo, donde hace una grave denuncia, vamos a hablarla también en el programa, referente a un miembro de contrainteligencia de las Fuerzas Especiales, porque de alguna manera parece ser que existe algún tipo de influencia y seguimiento respecto a ese tema. Esto vamos a conversarlo. Y no se olviden que la revista Juez Justo también ya está a la venta a solo 7 soles. Juez Justo, una revista de actualidad de investigación, está dirigida por César Gildebrand Chávez, parte del staff también de Juez Justo, ¿no? Bien, por otro lado, también debemos informarles que nuestra unidad móvil se encuentra en estos momentos en el centro de la ciudad, está por la avenida Bancay, exactamente cerca al edificio Alzamora Valdés, donde está la sede de la Presidencia de la Corte de Justicia de Lima. Nuestra unidad móvil está recorriendo las calles en busca de la opinión pública, y también estamos obsequiando ejemplares de la revista Juez Justo, que muchas veces nuestros oyentes y el público de a pie pues necesita estar bien informado sobre esto, ¿no? Bien, vamos a regresar con esto y mucho más en Juez Justo. Nos vamos a una pausa y regresamos ya con el desarrollo de nuestras informaciones. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. Ojo que no ve, corazón que no siente, lo dice la gente. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des una oportunidad. Hola amigos, les saluda Toño Vargas para invitarlos a escuchar Zona de Fuego de 7 a 8 de la noche por Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Ya lo sabe, todos los días Zona de Fuego de 7 a 8 de la noche por Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa y ya está con nosotros también la doctora Luz Méndez, quien nos acompaña pues en el programa también. Luz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí pues preocupado por la huelga que se viene la próxima semana. Sí, está terrible, ¿no? La gente también está tensa respecto a esta situación. Bien, hoy Luz nos va a acompañar en el programa y lo va a hacer periódicamente. Es nuestra invitada especial, una mujer de derecho y además conocedora de la situación que pasa el Poder Judicial. Es importante siempre compartir con ella experiencias. Benedicto Jiménez también en unos momentos más ya se encuentra con nosotros. Pues en estos momentos vamos a hablar con él. Benedicto, ¿cómo estás? Bienvenido. Recién se está acomodando Benedicto ahí en cabinas. Bien, hoy Heriberto Benítez también ya está en Lima, espero que nos pueda acompañar, ojalá tengamos oportunidad de estar con él también. Benedicto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? Muy buena tarde, doctora Luz. Buenas tardes. Muy bien, hoy cerramos esta primera semana aquí en Radio Libertad. La primera semana del programa. Sí, que por cierto ha sido de mucho éxito y muy grato además estar nuevamente en Radio Libertad. Y hemos recibido muchas cartas, muchos correos electrónicos de nuestros oyentes, están ellos muy contentos con el programa, atentos también a nuestras denuncias. No, hemos reiterado ya un documento al jefe de OCMA, quien sabemos pues a OCMA, por si acaso, es el órgano de control de la magistratura, de alguna manera es el órgano rector de contralor de las denuncias que usted hace como litigante y bueno, ante el Poder Judicial. Le hemos remitido un documento señalándole que Juez Justo pues sigue en Radio Libertad y que estamos siempre realizando las denuncias que nos llegan nuestros amigos litigantes, nuestros amigos oyentes, y que espero también nos puedan escuchar y nos puedan acompañar durante esta etapa que estamos pasando. Por cierto, es una etapa muy interesante y además muy grata, ¿no? Benedicto, nos hemos quedado ayer pendientes de hablar de tema de la Policía Nacional. Sí, salieron a desmentir, ¿no? Así es. Que no es verdad, que no es cierto, de que sí ha habido, como se dice, en este examen de en los ascenso, exámenes, sí, todo ha sido legal, limpio, pero donde, como se dice, ruidos vienen cuando piedras traen. Claro, sí. Hay 240 oficiales que han reclamado los exámenes de ascenso, porque una misma empresa califica y ella misma, como dice, revisa. Ahora, ellos han salido a decir de que no ha habido pues la cantidad de errores que se dice haber existido. Pero máximo solo el solo que hay un error, no cantidad. Sí, eso pues es lo ya, que a mí, bueno, me resulta, claro, absurdo, claro, ¿no? Que tengan la cara duda, disculpando la expresión, de decir, o sea, no has habido tantos errores, ha habido este, pero solo un error. Basta uno que ya claro, haya, no haya la transparencia. Estamos que hablando se de un puntaje de 70, casi en error. Un coronel, un comandante saca 19 puntos, se queja y le suman 70. Y le dicen, sí, de verdad, nos hemos equivocado. Y tu resultado es de 79 puntos más. Y se va arriba. O sea, y ahora están peleando, sí, 60 vacantes. Y que el resto se queje, claro, pues, claro. Y se vaya arriba y hay una competencia. Y termina siendo pues el primero en la lista para asumir el cargo. Claro, y mira, están peleando 60 vacantes para coroneles, cuando en años anteriores ha habido más de 140, 120, fíjate, o sea, eso se van a matar los comandantes. Pues, sí, ¿no? Bueno, ahora una buena señal de esto es pues que ayer nos han escuchado algunas autoridades policiales y han salido también a comentar lo que nosotros habíamos hablado aquí en el programa, y de alguna manera el pedido que habíamos hecho, que es el hecho de anular. El examen. Sería lo más. Tiene que anularse el examen, y tienen que regresar nuevamente, pues, bajo otro criterio, y tomamos de alguna manera las palabras de un conocido hombre de la Policía Nacional que ha dicho que por ahí ha habido una propuesta, o hay propuestas de que las universidades las tomen. Esa propuesta la dimos el día de ayer aquí, claro, en la radio, y que sería genial que una universidad nacional califique y la otra revise. O podría ser la que califique, pero que sea un ente autónomo, un ente aparte, ¿no? Que ya tenemos los exámenes que dan algunos magistrados, lo dan en la UNI, lo dan en San Marcos, claro. Ellos se encargan de hacer los exámenes. No, y aparte de eso, imagínate, pues naturalmente si una universidad nacional como la UNI y otra como San Marcos se ponen de acuerdo para armar un grupo técnico y revisar los exámenes y en otro caso pues supervisarlos, yo creo que va a ser más transparente, ¿no? La policía no tendría por qué pagarle a una empresa privada. ¿Y cuántos millones nos cuesta esto al pueblo peruano? Ese es el detalle, ¿no? Claro. Habiendo, por ejemplo, las universidades que tienen un sistema calificado, contratan una empresa, ¿por qué? Sabemos qué significa la contratación de una empresa y no vamos a taparnos los ojos, ¿no? Y vemos, pues, ahorita, hablando de la policía, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las comisarías. Ah, eso también ha sido. Están en una precariedad, pero increíble. En Ascope, en Trujillo, no tienen baño, no tienen techo. Así es. Dios mío, y se supone que duermen los policías ahí, ¿no? Porque cuando hacen servicio duermen, o si no duermen, estarán para, ¿no? Entonces, yo digo, Dios, o sea. Por eso, mira, y qué contradictorio, porque el ministro, don Fernando Barrios, dice 56 millones para una banda ancha, internet. Y fíjate, 56 millones para invertir en una banda cuando los policías viven en situaciones precarias, ¿no? No tienen dónde dormir, ¿no? No tienen baños. Y si los tienen, son un desastre. Las comisarías, sin ir muy lejos, la comisaría de Huaral es un desastre. No. Es un asco, es un verdadero asco. Quiere invertir millones en otra cosa, no se dan cuenta de que los policías viven en una situación precaria. Nosotros aplaudimos el hecho de la refacción de las grandes unidades, pero por favor, o sea, no va a costar tanto dinero en invertir para que las comisarías tengan mejores condiciones. Y no solo se maltrata al policía con los magros sueldos, también se maltrata por las condiciones. Hablábamos el otro día del Poder Judicial, qué tan mal viven, pero definitivamente la policía vive peor. O sea, si hablábamos, ya simplemente no tenemos nada que decir, o sea, ¿dónde están los derechos humanos de ellos? Esperemos que alguna institución, alguna ONG reclame, ¿no? Porque trabajar en esas condiciones está violando su derecho a una vida digna, un trabajo digno. Por supuesto. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales están trabajando? El informe de la Defensoría del Pueblo es contundente, ¿no? Yo escuchaba al adjunto de la Defensoría del Pueblo hoy en la mañana señalando de que más del 70% de las comisarías en el Perú no cuenta con un sistema informático eficiente. Ajá. ¿No? Y las unidades móviles están prácticamente en reparación y no están en la calle. Entonces, es lógico pues que los policías no tienen cómo perseguir a delincuentes, no tienen seguridad, hay deficiencia hasta de municiones, de armas. Entonces, no, si se compran. Los policías sabían que se compran sus municiones, pues, y ellos se compran. Supras municiones, sí. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atender a nuestro oyente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señor? Juez Justo. Sí, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Ulises Albino Sánchez Ibarra. Muy bien, señor Ulises, lo escuchamos. Usted al aire. Sí, mire, díganos. Yo quería hacer una consulta acerca. Yo he sido policía. Sí. Y me pasaron al retiro por una sindicación que me hizo un capitán en ese entonces, hoy mayor, Jorge Luis Candela Rojas. Me sindica de que yo lo había querido secuestrar. Pero él estaba en una operación encubierta, pero nunca se llegó a determinar. Bueno, yo fui acusado, fui pasado al Lurigancho en 24 horas y después en un juicio oral se determinó que no había, yo presenté las pruebas, todo, de que yo no había estado en ese delito y salí absuelto. Yo salgo absuelto y después presento mis documentos para mi regreso porque yo no tenía nada que ver. Eso fue el 29 de agosto del 2001. Yo estaba haciendo en el banco unos trámites, incluso presenté el video del banco continental, de la principal, que yo había estado en otro lugar, que no había estado en ese lugar del hecho delictivo, y bueno, no me querían dar la libertad provisional, nada. La cosa que bastó la sindicación del capitán para que el capitán Cuenca Barbarán Hermes Ananías haga un atestado y que con unas bastó la sindicación para mandarme preso 2 años al penal del Lurigancho. Y ¿cómo se llama? Después salgo absuelto, pido mi reincorporación y no me la quieren dar hasta el día de hoy. He recurrido en acción de amparo, pero ellos dicen que no, que he agotado la fecha, que no, la cosa que me han creado toda la vida, me la han tumbado abajo. Yo perdí la universidad, estaba estudiando filosofía también en una escuela filosófica, y me han malogrado la vida hasta el día de hoy. Y mire, disculpe, mire, yo he presentado la denuncia después que salgo, y o sea, la denuncia para que me den por lo menos una reparación civil de esta sindicación que me hizo este señor, y presento la denuncia, lo denuncio, ¿no?, por una serie de delitos, y la fiscal ahora hace poco me ha llegado un documento donde la fiscal dice que lo que yo digo es calumnia, y que ella pide las copias certificadas para denunciarme a mí. O sea, yo después que he demostrado mi inocencia, he salido absuelto, se me ha perjudicado la vida, estos señores, y en 24 horas la inspectoría me da de baja y dice, mira, hay un documento de inspectoría que dice, se ha comprobado que el suboficial ha participado en el hecho delictuoso. Ahí los dos comandantes. Ellos fueron poder judicial. Me dice, se ha comprobado que, y yo después de 2 años de lucha judicial, mi familia, lógicamente, o sea, me ha perjudicado la vida y me absuelven. ¿Usted ya ha iniciado los trámites legales correspondientes? ¿Perdón? ¿Usted ha iniciado los trámites legales ya correspondientes para hacer prevalecer sus derechos en vista de las pruebas? O sea, ¿ya acudió al Poder Judicial? ¿Ha demandado a la Policía Nacional? He demandado al Poder ante el Poder Judicial. Por eso le digo que ahora la fiscal ha dicho que yo soy el que le levanto calumnias al capitán Jorge Luis Candela Rojas, que yo le levanto calumnias. O sea, señor, un momentito. Queremos ayudarle de pronto aclarar algunas cosas. Usted fue dado de baja, después fue absuelto en un debido proceso, sí, lo que implica que usted no fue responsable por el hecho por el cual usted fue dado de baja. Usted pidió su reposición en un trámite administrativo. ¿Salió una resolución que le denegaron? Sí, nos denegaron. Ya, y eso ha ido al contencioso administrativo. Usted tenía que... No ha ido al contencioso. Yo presento una acción de amparo. Equivocó la vía. Sí, pues. es que tenemos que decir, sí, pues. ¿Puede usted dentro de un plazo de los 30 días de haber que usted le dieron de baja, pudo haber presentado el amparo? Aunque hay criterios, algunos jueces agota la vía administrativa. Claro. Sí. Usted debió haber agotado la vía administrativa e ir al proceso contencioso administrativo con esa resolución. Y con toda seguridad, estando ahí, usted, sí, quizás hubiera podido, claro, usted, proceder. De pronto acción, no sabemos, ¿no?, cómo está su asunto. Claro. Pero por otro lado, en el asunto que dice que la fiscal le dice eso, usted tiene expedito su derecho a interponer su queja. Sí, interponga su queja de derecho para que el superior lo resuelva. Y usted, con las pruebas que tiene que aportar las pruebas y demostrar, pues. Y no sabemos tampoco nosotros cuáles son los fundamentos que usted ha usado. Claro. Pero eso también, y fuera de ello, usted puede iniciar una acción contra la Policía Nacional. Aquel que por dolo, culpa, causa o daño a otro, está obligado a indemnizarlo. Y acá podría operar, más o menos por lo que usted me ha dicho, me estoy arriesgando a dar una respuesta, pero la doctrina de la responsabilidad extracontractual dice eso, ¿no? Ahí están todos los documentos, que lo que yo le estoy diciendo ha sido así, ahí están todos los documentos. Claro, los documentos pueden estar en regla, pero definitivamente puede existir ahí que a lo mejor usted ha obviado algún tipo de acción administrativa, ¿no? Muy bien. Para tal motivo, mire, yo lo invito al programa. ¿Ya? Ya, por favor, el día lunes o el día martes de la próxima semana usted puede acercarse a Radio Libertad, ¿no? Lo esperamos aquí, nos trae los documentos y aquí lo vamos a asesorar mejor, y si tenemos que discutir el tema al aire para que otros personas como usted, que pasan lo mismo, se enteren de cómo solucionar sus problemas, lo vamos a hacer gustosamente. ¿Le parece bien? Antes que se vaya, quería redondear la idea, ¿no? Sí. Lo que hablaba, aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, también opera con la responsabilidad vicaria del empleador. ¿Quién era el empleador? La Policía Nacional. Claro. Todos los actos que cometieron los oficiales, el capitán que lo denunció, y por no haber hecho un debido proceso, igual hay debido proceso administrativo, no solo judicial, ellos, el Estado, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, asume el riesgo por sus trabajadores. Entonces, usted tiene expedito su derecho a interponer la acción indemnizatoria. Muy bien, así que lo esperamos entonces la próxima semana aquí. Yo voy a Radio Libertad el día lunes o martes para exponer el problema. Lo esperamos, muchas gracias. Y definitivamente pues hay vías que tienen que agotarse primero, como la vía administrativa. Es que a veces las personas, a veces vemos abogados que equivocamos y asesoramos, decimos, esto puede ser más rápido, pero no se trata de lo que sea más rápido, se trata de que la ley está dada. Y no siempre el criterio del juez ayuda pues en esto, ¿no? Claro. O una acción de amparo no te va a solucionar el problema, sino más. Claro. Menos aún cuando de pronto pudiera haber resultado la acción de amparo si demostrara que el tiempo se interrumpió. Claro, pero en temas de delitos, de secuestro, ajá. El juez no va a querer comer el problema. Claro. Él lo que quiere es pedir la nulidad de una resolución que le da de baja, ¿no es cierto? Claro, y pedir su reposición. Su reposición, y es la vía es el contencioso administrativo. La vía. Claro, que son largos esos procesos, por lo menos 4 o 5 años. Pero puede interponer medidas cautelares, tenemos varios coroneles que están así. Cierto, la medida cautelar es, ¿no? Obviamente fumos, son onerosas. Fumos bonis iuris, ¿no? Sí. Pero son onerosos, y eso es lo que a veces acobarda a las personas. Lamentablemente los procesos de esa naturaleza son onerosos y las personas se aburren porque no tienen dinero. Pero me llama la atención esto de la actitud de la fiscal, A mí también, por eso porque me digo algo normal eso. Yo por lo general yo soy de las personas que opina que está bien, este juez me dijo que no, pero tengo escrito mi derecho para ir. Prefiero pensar bien y no pensar mal. Para eso tenemos la doble instancia, la pluralidad de instancias y la garantía constitucional. La situación es que se vuelven tan tediosos estos temas que finalmente pues el litigante termina pues tirando la toalla, ¿no? Ahora, a cualquiera indigna que una fiscal, sabiendo de que hay pruebas que dicen lo contrario a la acusación que te hacen, diga pues que estás calumniando tú al oficial, ¿no? O sea, la fiscal no puede ser juez ni parte aquí. No. La calumnia además es una acción privada. Ella debía decir, oye, ¿sabe qué? Lo que dice acá no es así, pero no va a decir que está calumniando. Ella ya está prejuzgando. Ella lo que quiso decir seguro es una denuncia falsa, ¿no? Claro. No, pero hay problemas así con muchos fiscales, ahí vamos a comentar. Sí. Tenemos otra llamada telefónica. Efectivamente hay problemas. Los fiscales, Dios mío. Aló. Que mandar una escuelita. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi denuncia es esto, señor. A ver. He ido a la comisaría, me han anulado. He ido a la fiscalía, me han archivado. ¿Ya? He ido a la municipalidad, no me hace caso. A ver, vamos a pedirle, por favor, señora. El problema es esto. Ok, tranquilícese un poquito. Vivo acá en la urbanización San Agustín. Okay. ¿En Comas? En Quirón Francisco de Cela 266. ¿En Comas? En Comas. Sí. En un dormitorio de mi casa filtra un agua apestosa, negra, fea. ¿Ya? Que no podemos vivir. Somos dos personas mayores. Por el momento mis hijos están fuera de acá, en el interior. ¿Ya? Mis nietas han estado conmigo y por el olor he tenido que evacuar para que no se enfermen. Okay, a ver. ¿Qué denuncia? Resulta que hay una pollería a mi espalda, hay una pollería Norquis. Okay, Norquis. ¿Ya? Y de eso, ¿cómo se llama? Filtra el agua, parece que... Hacia su departamento. Tiene roto algo y no arreglan. Ya, usted ha denunciado este hecho. En todo sitio que voy está amarrado esta persona porque es alto millonario los Norquis. Ya, pero usted se ha quejado, usted ha comprobado de que efectivamente... Me he quejado, he ido a la comisaría, he ido a la municipalidad. Okay. Señora, pero usted se ha quejado de palabra. Señora, disculpe, yo... Queremos entenderla y ayudarle. Cálmese un poquito, por favor, y entendámonos. Usted ha hecho su... Porque cuando... Si hay esto, usted puede quejarse a la municipalidad interponiendo un recurso, poniendo de comunicaciones, porque de repente no han respetado los parámetros, ciertas reglas que la municipalidad exige y que le está causando daño a usted. No, usted ha hecho formalmente un escrito... Autorización de construcción. No tienen autorización de construcción. Ya, pero usted se ha quejado formalmente. Eso todo hemos... ¿Ha pedido una inspección ocular, una inspección de la municipalidad, de la Oficina de Desarrollo Urbano? ¿Usted ha presentado un escrito diciendo, señor alcalde, por esta...? Ha venido un quiniero. Si es que anterior alcalde era su amigo, creo, me parece. Yeah. Todo me ha bloqueado. Ok, pero vino un ingeniero a ver su casa. Sale a un dormitorio y noche agua. Ya, dígame una cosa, señora. Tengo que bombear con manguera al baño. Ok, dígame una cosa. Con una manguera al baño. Okay, tengo, señor, que estar pendiente. Ya, de muy bien. ¿Usted ha comprobado de que sí, es de ahí, señor? Que la pollería de ahí es. Correcto. He traído a los de la ingeniería, de la Universidad de Ingeniería, ha venido una inspección, ha retraído. ¿Ya? Es de ahí, señor. Y le ha dicho que la filtración es de la pollería. De Radio Libertad, que se acerque alguien para ver dónde voy a tener que concurrir, dónde tengo que ir. Ya. Vamos a quédese, por favor, en interno. Yo le voy a dar el número telefónico y vamos a tratar de ubicarla para orientarla mejor y ayudarla. ¿Ya, señora? Muchas gracias. Quédese en interno, no corte, por favor, vamos a atenderla. Ya para darle algunos datos. Muy bien. En este caso, yo creo que hay que acudir a la municipalidad, ¿no es cierto? Claro, no solo puede acudir, o sea, por lo que la señora me dice, o sea, de repente no se cumplió ciertos trámites administrativos para hacer esa construcción y el daño que la causa. La señora puede recurrir a la municipalidad y hacer el reclamo, y viene hacia la inspección ocular, sale una resolución, incluso la municipalidad puede clausurar lo que ha habido y todo lo demás. Pero sin perjuicio de eso, yo entiendo que hay daños materiales. La señora también podría recurrir a su denuncia penal y comprobar, tomar fotografías, revisar ese informe que nos ha hablado del ingeniero, ¿no? Y hacer valer su derecho como corresponde. Lo que pasa pero no es, que, es palabra, señora, es nah. actuar, es como un documento. Lo que pasa documento. Es que pueden haber algunos factores, ¿no? Indudablemente ya la edad, claro, el factor enfermos, económico, alguien económico, que la puede orientar otro adecuadamente. Que movilizarse a veces, ir a ciertos lugares, no conocen los trámites también. Y de ¿no? verdad, a veces si a uno lo hacen esperar, imagínese usted a personas, o sea, nosotros nos personas ponemos en nuestra edad, condición de abogados, nos hacen, entendemos que ponernos fuertes para que nos atiendan, imagínese sí. usted la señora y nosotros, por eso estamos acá para orientarlos. Ahí debería manera. Haber, por ejemplo, una línea directa a la municipalidad para ver estos asuntos de ciudadanos. ¿Y quién salió? ¿Lo reeligieron al alcalde de Comas? ¿O es otro alcalde? Parece que ha entrado uno de Siempre Unido, ¿no? Ah, mire, ojalá que el señor Castillo haya puesto a alguien tan bueno como él. Entonces, debe haber una línea directa para el contribuyente para que vea estos problemas, precisamente cuando están enfermos, cuando son ancianos, no pueden movilizarse, o no conocen los trámites, o no conocen las cuestiones legales, ¿no? A veces van a la comisaría. Y también la municipalidad de Comas es lejísimos, está claro. En una oportunidad tuve oportunidad de ir por allá, y es lejos, y de verdad es un desorden, eso sí. Bueno, hace años que no voy, no sé cómo están los últimos 5 años, pero cuando tuve la oportunidad por ver un asunto ahí, primero que era lejísimo y que era súper desordenado, no, nadie te decía dónde estaban las cosas, cómo eran, no había un orden. Sí, no había orden. Y esa municipalidad recibe grandes grandes ingresos, ¿no? Y a veces los ciudadanos pues se sienten impotentes, ¿no? Sí, claro. Primero que dice, nadie yo le hace tributo, caso. Pero nadie me hace caso. Se va a la comisaría y lo chotean, ¿no? Dice, no, que ese problema no vemos nosotros. No, o le piden para un galón de gasolina para mover el patrullero. Entonces dice, ¿dónde estamos? Pero de ahí nos vamos al otro lado. Los policías dicen, ¿qué pongo? Porque no voy a poner de la mía con lo poquito que gano, ¿no? Porque sabemos que no, pues lo abastecen una cantidad y ya. ¿Cuánto gasta un vehículo en un recorrido? ¿Cuánto les ponen diario? Normalmente cada patrullero debe tener una dotación de 4 galones. Algunos tienen, las camionetas tienen más, pero 4 galones, ¿no? Pero ¿y cuánto para eso, cuánto recorrido sirve eso? Ilústrenos. De los 4 galones, 2 por lo menos quedan para el comisario, ¿no? De ahí se reparten. Entonces, 1 para el personal que sale a hacer el patrullaje y 1 galoncito para que el patrullero vaya y se estacione en un sitio. Cerca de un negocio para cuidar también el negocio que cae algo y ahí se queda el patrullero y no se mueve. Entonces, de los 4, miren el camino cómo se han ido desapareciendo y fumando, ¿no? Es así, ¿no? Y eso lo sabe el comando policial, eso lo sabe mucha gente. Por eso estos patrulleros, muchos están estacionados y no se mueven, ¿no? No se mueven. Ahora en la carretera igual, ¿no? Uno ve unas camionetas que no se mueven, ahí están. Porque si se mueven, En una dispararon, allá se le fue el galón de gasolina que le han puesto, porque eso es para regresar a la base, ¿no? Sí. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, son 12:32, pausa del emisor y regresamos con mucho más en Juez Justo. En breve, regresamos con Juez Justo. Amigo taxista, ahora tus sueños del taxi propio se hacen realidad gracias al Taxi Metropolitano, con solo $1,000 de inicial. Sí, así como lo escuchas, con solo $1,000 de inicial tienes tu auto GNV nuevecito, 0 kilómetros, y el saldo lo pagas facilito en cómodas cuotas diarias con tu consumo de GNV. Caja Metropolitana, la caja de todos. Municipalidad de Lima. Te esperamos en Nicolás de Piérola 1785, esquina con Avenida Grau. Teléfono 619-7575. Este domingo 24 de octubre, Restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeña presenta a Pedrito Otiniano y Armando Barrios. Sí, juntos almorzaremos y recordaremos al papá del bolero, Lucho Barrios, en la voz de Pedrito Otiniano y Armando Barrios. Te esperamos en Avenida Trapiche Paradero El Álamo, Distrito de Coma. Domingo 24 de octubre, Pedrito Otiniano y Armando Barrios estarán en el mejor restaurante picantería turística Tradiciones Arequipeña. Amigos, ahora tú y toda tu familia podrán disfrutar del más rico turrón de Doña Pepa Salas, elaborado con ingredientes de primera calidad. Turrón de Doña Pepa Salas, riquísimos. Pedidos al 548-0209 o cómpralos en Avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. No lo dudes y compra ahora mismo el verdadero turrón de Doña Pepa Salas. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo. Ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-3305-56. Vinos Miranda Carguayo. El placer de beber un buen vino. Expreso Trae Word 7 completa la mejor colección informática para tu casa y oficina. Lunes, miércoles y viernes, reclama Word 7 con Expreso. El lunes 18, gratis, introducción, primer fascículo y tapa de Word 7, solo con Expreso. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Y como ustedes saben, estamos hoy recibiendo las denuncias de nuestros oyentes a través de los teléfonos de Radio Libertad, 471-5231, 471-1118, ¿no? Bien, nos ha llegado una carta de un miembro de la Policía Nacional, ¿no? Esta carta nos ha llegado a la Asociación Civil Juez Justo. Pues hay una serie de denuncias que hacen contra un miembro de contrainteligencia de nombre Noé Arias. Que nos envía la carta es la señora Juana Molina. Nos dicen que este señor Noé Arias es un miembro de contrainteligencia de la Policía Nacional, entendemos, ¿no? Y que en el transcurso del tiempo ha logrado comprar dos departamentos al contado, ¿no? Todos a nombre de su esposa. Ha logrado colocar una tienda de artesanías en Miraflores, en la calle La Paz, y parece ser que también está en el negocio de las joyas, ¿no? Y lo que se pregunta esta señora es cómo un suboficial, ¿no?, asignado a contrainteligencia, puede tener tanto dinero. Y además señala esta carta, que la vamos a investigar, por cierto, que este señor tendría nexos con grupos de delincuentes y que a su vez habría adquirido un Toyota Corolla que está a nombre de su hermano y que este maneja, que es un carro del año, ¿no? Bueno, parece haber signos exteriores de riqueza, es lo que señala, y que este miembro de contrainteligencia de la Policía Nacional, pues, de alguna manera da muestras de eso, ¿no? Claro. Esto es una denuncia que nos ha llegado. Probablemente da signo de. Sí, es interesante. Exterior de riqueza. Se puede plantear algunas hipótesis, ¿no? Podrías. De que su señora puede tener dinero o se ha ganado la lotería, ¿no? Que es la hipótesis. El ligero, no. Qué suertudo. Eso lo vi en una resolución judicial, en una oportunidad que sí, un juez decía, verdad, oye, no, me saqué la tinca. Sí, fue verdad, el doctor. Sí. Eso fue cierto, él se sacó la tinca. Claro. Pero eso sí fue cierto. ¿Pero qué? ¿Se sacó un suboficial mayor? Un suboficial no se sacó 400 mil. Ah, ya, okay, no gana, sí, más de 1.500 soles. ¿No? Yo le quería preguntar algo a Benedicto. ¿Por qué todos los policías que trabajan en Inandro, sobre todo en la DIVID, en lavado de activos, hasta los suboficiales tienen carrazos. Ah, sí, tienen unos carros que llaman la atención. ¿En qué departamento? El lavado de activos. El lavado de activos. ¿Pero cuál de ellos? ¿Los que están en la...? En Chorrillos, en Surco. Esa pregunta venía con suspicacia. En Chorrillos, en Surco. No, vamos a meter en problemas. No, yo no estoy hablando, simplemente a mí me sorprende. Porque... No, pero es verdad, no, y tienes razón. ¿Por qué? Ah. Es que hay préstamos para... Que yo sepa, policía. La policía no tiene, pero la mayoría, sus carros no bajan de serlo. Y tienen una pasión por los Golf. Sí. Los Yaris también, ¿no? Sí. O sea, esto llama la atención. A mí me hace gracia porque ellos ven lavado de activos. Entonces, imagínense si los investigaran a ellos, si ganas 1000 y tanto, 1500, y si eres un capitán ganas 2000, imagino, no sé cuánto ganan. O sea, ¿cómo tienen eso si tienen hijos? Sus esposas no trabajan y, o sea... No entiendo. Lavado de activos. No, pero y son descarados, ¿sabes? Porque si yo tengo un bien, pues ellos los muestran y todavía le hacen cachita a sus otros colegas que están en personal, metidos por ahí, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿dónde? Y pues, no solo ¿no? son el carro, sino son las joyas. Claro. Son muy aficionados a las joyas. Así es. Yo que he pasado varias veces por ahí, como abogado, yo lo miraba y decía, ah... Sí, llama la atención, ¿no? Indudablemente uno se pregunta, ¿y cómo lo haces? ¿Cuál es la, el negocio, la mayoría, ¿no?, de colegas me comentaba el otro día, oye, ¿por qué no comentan eso en Juez Justo? Sí. Eso no está bien, me dice, que averigüen quién ellos. Sí, en algún momento nosotros también denunciamos, inclusive llegamos a ubicar a algunos policías que pues daban signos exteriores de riqueza, tanto así que hasta se iban de viaje al extranjero con toda la familia, ¿no? Entonces uno va descubriendo cositas. No, en ciertas unidades policiales cuando uno va lo mira hasta la vestimenta y los zapatos y las joyas, ¿no? Yo también he comenzado a observar. Justo a lo que decía la carta de esta señora, ¿no? Uno esos un terno, anillo de oro. Si dice. Uno calcula, saca de suma el terno, las joyas y todo, pues, ese es oficial ni hablar, ¿no? Su sueldo no por lo menos alcanza, 5 veces. No, porque el terno, los ternos que usan, y yo que soy muy perspicaz en ver eso, esas cosas, un terno es un buen casimir o un super 120, es caro, o sea, eso, un terno de esos no baja de 600, 700 soles. Sí, así es. No baja de 600, 700 soles. Los zapatos mismos. Los zapatos, usan zapatos vos. Ah. O sea, cuidado con mis zapatos. Por favor. Nosotros somos periodistas. Claro, uno se pregunta, ¿y cómo lo hace con un sueldo de 1.500 soles, 1.800? Tienen hijos, y no solo tienen signos de riqueza. Un amigo comentaba el otro día, y ellos se lo deben explicar porque tú sabes que los hijos son signos exteriores de riqueza. Yo le digo, ¿por qué? Por el hecho mismo de que, ¿cómo los mantienes? Pues debes tener plata. Si tienes 4 hijos, tienes carro, tienes signos exteriores de riqueza. ¿Ah, sí? Y la mayoría de policías no tiene menos de 4 hijos. Sí, ah, sí. Bueno, y todavía la amante y eso todavía. Y todavía van a hoteles con carros oficiales. Con la amante y más. ¿No? Y los graban saliendo del hotel. Así. Es lo peor. Bien, hay una nota que ha indignado muchísimo a muchos ciudadanos, incluyéndome. Respecto a este niño que ha sido golpeado pues por un sujeto por haber rayado su vehículo. Es el niño de 10 años, fue masacrado a golpes, dice la nota, por un iracundo sujeto quien lo sorprendió rayando con un clavo la pintura de su carro en el frente de su vivienda en Los Olivos. Edison es el nombre de este menor, terminó con el rostro y el cuerpo hinchado, incluso podría perder la visión de un ojo a consecuencia del maltrato. Él fue abofeteado y luego golpeado en la cara y cabeza tras empujadas contra la pared por Luis Percy Torres Oré, se llama el agresor, ¿no? Dijo un agente policial después de obtener información de los testigos. Según la versión de la policía, los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde del viernes pasado, cuando el niño encontró en el piso un clavo y al pasar por el frontis de la manzana L, lote 20, calle 2, asociación San Elías, en Los Olivos, como jugando, rayó pues la pintura del automóvil de placa BF 1321 que estaba estacionado, ¿no? Bueno, Torres Oré lo divisó del segundo piso de su casa, salió a su encuentro desatando una furia con insultos y agresiones físicas. Pues, bueno, no hemos se justifica. No se justifica el hecho. Hemos escuchado gente decir, está bien, pues, le pegaron, era un pirañita. Está bien, nunca va a volver a hacer. No justifica. O sea, no justificamos el golpe, pero también tenemos que ir más allá, ¿no? Decían, o sea, el golpe, sobre todo punto de vista, es aberrante lo que hizo ese señor. No. Pero también esa actitud de ese niño debemos entender. O sea, ese niño hoy rayó un carro, claro, no era de él. O sea, no sabe respetar lo que es ajeno. Es un tema de educación. Eso es un tema de educación. Pero, eso tampoco podemos decirle pobrecito, porque claro, es tanto que le decimos pobrecito. O sea, pobrecito sí, porque lo golpeó y ese hombre es un salvaje, pero pobrecito el niño que hizo eso, está mal, porque ese niño, o sea, ahora estará diciendo, no hice mal, o sea, todo el mundo está diciendo que yo, claro, soy la víctima. Hay una corrección ahí, ahí debe haber una corrección con ese niño. Con ese niño, ¿no? Y vamos a comentarlo ahorita, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Quisiera hacer un comentario de lo que usted anteriormente manifestó sobre la policía. Mire usted, si hay policías delincuentes, porque los hay, ¿no? Es cierto. Yo digo, la pregunta sería, ¿cuál es la función de inspectoría? ¿Cuál es la función de control interno? Se supone que esto, que control interno, inspectoría, reciben un sueldo. Y este sueldo no lo paga pues algún partido, sino lo paga a través del impuesto que cobra, por lo que todos nosotros contribuimos. Entonces, ¿para qué tenemos inspectoría? Y en inspectoría y en control interno, hay, discúlpenme usted, que siempre tengo que decir, son o hay o existe asesores que son abogados. No es cualquier cosa, no es una persona que no sabe de leyes, no es una persona que desconoce la ley, son personas graduadas en la universidad que conocen las leyes de revés a derecho, de izquierda a derecha, de pie a cabeza. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Por qué nosotros, los peruanos, el pueblo, le pagamos a estas personas que no merecen trabajar? Yo creo que usted, discúlpenme usted, yo felicito su trabajo de ustedes, que hoy vemos que hay personas, abogados, que realmente están luchando por esta cosa que todo el Perú está lleno de lacra. Muy bien. Muchísimas gracias en nombre de todos los peruanos, yo creo que personalmente la estoy dando. Pero de todas Muchas maneras, gracias. Ustedes como personas, como abogados, como conocedores de la ley, debemos ya de dar un altavoz, decir hasta acá nomás, y que tenemos que a las personas, sea mi persona, a los, a todas las personas, que debemos saber cómo basarnos y hacer denuncias y que sean de frente y que se les sancione. Mire usted, discúlpeme usted, me voy a decir una palabrita ya para terminar. Yo pienso que la cárcel no. ¿Sabe por qué? En la cárcel se pierde. Hagamos como los americanos. Cada persona que hace algún delito, cóbrenle. ¿Cuánto gana? Gana 10.000 soles. Bueno, la multa que sea 10.000 soles. Y va a ver usted que así el pueblo va a cambiar. Usted quítele a algún doctor, a algún policía, solo un sol. Va a ver que el señor hace su revolución. Así es, muy bien, muchas gracias, señora. Bueno, muy interesante lo que dice inspectoría, ¿no? Los órganos de control, porque indudablemente en Aramburú funciona. Sí, pues. Y tiene razón, gran parte de los policías son abogados. Y también funcionan unos tribunales administrativos, ¿no? Donde ya aparece un pequeño poder judicial, ¿no? Estos tribunales, no sé cuántos hay, pero por lo menos una buena cantidad de policías trabajan en los tribunales. ¿Y torongos? Ah. Y para acelerar, agilizar un trámite, las mismas taras que tiene el Poder Judicial, dice, un desayunito, un cafecito, un sanguchito, si no te aceleran los trámites en estos tribunales disciplinarios administrativos de la policía, que muchas veces son congestionados. ¿Para qué existen? Simplemente sí, pues. Porque basta una buena inspectoría, la disciplina debe ser rápida, expeditiva. El que comete una falta, afuera, ¿no? Sí, sanción inmediata. Punto. Ahí no. Apelo, me voy a un retiro. Son oficinas burocráticas. 8 o 9 meses, sí. Tremendos asaltantes de la policía, 8 o 9 meses, y no pueden sacarlos. Otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, necesito que me ayuden. ¿Cuál es su nombre, por favor? La señora Julia Noguera. A ver, señora Noguera, le escuchamos, ¿qué ha ocurrido? Hace 2 años mi hijo ha sido violado. Uh-huh. Y he ido acá al Cono Norte, yo soy de Caraballo. ¿Ya? He ido al Cono Norte y no encuentro justicia. Justamente ayer he ido a la comisaría de Santa Isabel. Uh-huh. He denunciado que el depravado sigue suelto, anda acosando nuevamente a mi hijo y no sé qué hacer, me siento desesperada. ¿Qué edad tiene su hijo? Disculpa. Mi hijo tiene 9 años. El otro tiene 6 años. Okay. Disculpe, vamos a aclarar un poco el tema. ¿Usted ya acudió al Poder Judicial? ¿Ya hay una denuncia? Así es. ¿La policía ha denunciado? Son 2 años que no tengo respuestas. Señora, su hijo pasó por el médico legista, ya está en el Poder Judicial, ya se ha judicializado. Sí, sí, sí. ¿Y está con orden de captura el señor? El señor no está, no. Anda tranquilamente el señor, no, pero, por la calle, inclusive. Pero el Poder Judicial, ¿qué le ha determinado? Y de vuelta los está acosando. Señora, ¿pero qué ha determinado el Poder Judicial? ¿Ha determinado orden de detención o comparecencia? Le han dado orden de comparecencia. ¿Ha pedido usted la variación de eso? ¿Ha apelado sobre eso? Sí, sí, sí, pero no, no me hacen caso. No sé qué puedo hacer ya porque me siento desesperada, mi hijo lo veo ansioso, está con una depresión muy fuerte. Por supuesto, la situación es muy delicada. Yo le voy a pedir algo interesante, tratándose de un menor, por favor, manténganse en línea, le voy a dar unos teléfonos para que puedan comunicarse en internet. Y, no sé qué hacer, y también díganos, señora, ¿qué juzgado está este caso? Para acá en el Cono Norte. ¿Pero qué juzgado? Son como 16 juzgados ahora, claro, en el Cono Norte. Díganos el nombre del juez. El nombre del juez, de el secretario. Para llamarlo por teléfono. Es Cortés, ¿sí? Ronald. ¿Cortés? ¿Ronald Cortés? Sí. Ok, ¿qué es el interno, por favor? Voy a tomar sus datos, porque es un tema delicado, tratándose de un menor de edad, y vamos a poder orientarla mejor, ¿ok? No corte, por favor. Bien, tema muy delicado. Bueno, pues eso es lo que a veces las personas tienen que entender, que cuando se inicia un proceso judicial, yo me imagino que ahí no ha habido flagrancia, por eso es que no está detenido el señor, ¿no? Entonces, hay tantos hechos que determinan que un juez dé comparecencia o detención. Y espero yo que el juez lo haya fundamentado como corresponda y lo haya hecho con arreglo a ley, ¿no? Porque si hay un menor de edad violado, y máximo ahorita si lo que está pasando, que dice que está siendo acosado, pues puede pedir una ocurrencia policial, denunciar ese hecho, ¿no? Para que se le varíe el mandato, ¿no? Porque puede ante estos casos puede ser, ¿no? Así es, claro, incluso la policía también puede intervenir, puede acercarse, claro, a la comisaría y decirle esto es lo que está pasando con mi hijo, ¿no? Tómele fotografías, véalo, ¿no? Y tantas cosas que se pueden hacer, pero ya por el interno la señora nos dirá y podremos ayudarla, ¿no? Y que nos diga a dónde ha acudido, por ejemplo, ha ido a la comisaría tal, ya he hablado con el comisario tal. Yo sé que muchos nos escuchan ahí del Ministerio del Interior, ¿no? Y toman nota. Hablé con el capitán, el mayor fulano y tal, y no me hizo caso. Ya, díganos para nosotros. Díganos, sí, y nosotros lo llamamos a ver qué, claro, nos dice. Vamos a llamarlo al capitán. Oiga, capitán, ¿por qué usted no le hace caso a una ciudadana que está denunciando el acoso de su menor hijo, de un depravado? ¿Por qué usted no lo quiere atender? Denos los nombres, ese juez, ¿no? Que 2 años no resuelve, denos los nombres, el nombre de él y del secretario, para llamarlo también, ¿no? Y mandarle un informe al control interno para que ese juez haga justicia, pues con los menores hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y usted dice, lo veo ansioso, claro, pues seguramente lo debe, está acosando. Yo imagino que se haya dispuesto un examen psicológico del menor y debiera usted llevarlo también. Sí, la verdad es que no entiendo muy bien el tema. Yo, de todas maneras, hemos pedido a la señora que el día lunes nos llame para poder coordinar bien esta situación. Porque si ha habido médico legista, se ha comprobado la violación, ha tenido que pasar por el psicólogo forense también. Yo me imagino que, ¿sabes qué? Sí. O sea, no ha habido fragrancia, por eso es que no hay. Ahí debe entonces haber ahí, tema, yo ¿no? Podría ser ese lado, ¿no? Ajá. Habría que analizar bien. Es muy delicado estos temas, ¿sabes? Cuando se habla de este tipo de casos, sobre todo en menores, porque a veces las denuncias no están bien sustentadas. No, es que lo que sucede, y comento un caso que fue de dominio público, y que el cual yo soy el abogado, la violación, el abuso sexual de la señorita Christine Brown, que salió en un reportaje en Canal 4. Uh-huh. El señor sigue con comparecencia, ¿por qué? Porque la chiquita denunció después de abuso sexualmente de ella desde los 12 hasta los 16. No había flagrancia, pues. Y hasta que se investigue, la doctrina establece pues comparecencia, ¿no? Y el señor está libre, ahorita está con acusación fiscal pidiendo 6 años de pena privativa, pero igual, o sea, está con comparecencia. Claro. Entonces, lamentablemente es así, porque no hubo flagrancia, ¿no? Sí, pues. Eso tiene que conocer bien el ciudadano. Claro, son criterios también del juez, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Pero sería bueno darle un correo electrónico para que ellos puedan. Sí, para nuestros oyentes, para que puedan escribirnos al correo denuncias@juezjusto.com. Es el email denuncias@juezjusto.com. Cualquier consulta legal, cualquier denuncia, cualquier pregunta que tengan ustedes, háganos llegar a ese correo electrónico. denuncias@juezjusto.com para consultas legales o para sus denuncias. Háganlas llegar a ese correo y nosotros vamos a responderlo inmediatamente. Y vamos a coordinar para que puedan estar aquí en la radio, para poder ayudarlos, darles una asesoría, en fin, lo que se pueda hacer. Presto siempre a ayudarlos, pero hay que tener documentos sustentatorios, hay que estar fundamentar bien las denuncias para no actuar de una manera pues irresponsable, ¿no? No, porque no podemos deshonrar a persona porque sí, de repente cosas muy delicadas. Muy bien, Un tema también interesante, este es un caso, pues, bueno, vamos a hablar del tema de las elecciones, pero antes déjame, Luz, déjame dar un dato interesante. Ustedes saben que el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? Y el OCE, como se le conoce, ha acudido a Indecopi a registrar, pues naturalmente, su logotipo, a registrar su nombre. Indecopi le ha dicho denegar el registro de la marca del servicio solicitado por Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, del Perú. ¿Por qué? Porque existen ya otras empresas, otros dominios que podrían sobreponerse a esta marca. O sea, Ya existía. Imagínate. Inscrito. ¿Ah? Entonces quiere decir que el famoso OCE, ¿no? No existe, pues. Se hace no, está usando un nombre de otro. No, este es un nombre de otro, pero para nosotros no existe. O sea, claro, así que mucho cuidado con los señores de OCE, el SEACE y todo lo que implica este tema, porque la verdad es que las cosas están interesantes. O sea, Indecopi le ha dicho que no existe. Y como no existe, bueno, no existe para nadie, entonces, ¿no? Vamos a ver las elecciones, Luz. ¿Qué ha pasado? Sí, estoy sumamente preocupada porque hay un hecho, independientemente de quién gane o no, el hecho que la voluntad popular se deba respetar, eso es algo que siempre defenderemos, ¿no? Así sea Susana o así sea Lourdes, pero a mí me preocupó mucho, yo veía al presidente de la República el mismo día de las elecciones, que en las mañanas, después de salir a votar, decía, tenemos que tener mucho cuidado con el asunto, con la boca de urna, porque eso no muestra la voluntad popular, debemos esperar con el pasar de las horas, ver. ¿Estamos a cuántos días? Estamos a 23, más de 19 días después de las elecciones, y ayer ha salido al 80%, y nos enteramos que ya han resuelto 100 actas, han sido resueltos por los jurados descentralizados, y han apelado 100 actas, lo que implica un gasto. Entonces, la lectura que me da es cuál es la función que están haciendo los abogados del PPC. ¿La orden cuál es? ¿Sabes qué? Apela todo, y si no ganamos en las urnas, ganamos en la mesa. Y eso me preocupa. Claro. No queremos pensar mal. O sea, yo jamás he tenido, he presumido un fraude. Pero esto me hace pensar. Claro, esto me hace pensar. Lo que tú estás expresando, pues, es lo que sienten muchos ciudadanos ahora, ¿no? Y definitivamente, esta ha sido una campaña, pues, sangrienta. El hecho de que Lourdes Flores y la señora Villarán hayan competido, ha habido ataques, ha habido golpes por todos lados. Por un lado, la acusación, porque Lima se ha dividido, ¿no?, entre los rojos y los blancos, o digamos los rojos y los verdes, o que se les ha, la careta que se le ha querido poner a la señora Susana, claro, ¿no? Entonces, en todo caso, creo que aquí la Oficina de Procesos Electorales es, y Margarita Chu es la llamada a poner orden aquí. Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede lavarse las manos porque 15 días antes de las elecciones cambió las reglas de juego. No. Y indujo al error. Ahora, entonces, aquí, eso la gente tiene que entender. Si los votos son correctos y la cosa avanza como está avanzando, puede ocurrir que se le voltee la mesa a la señora Villarán y Lourdes Flores. Sí, hay cerca de... Claro, imagínense, son 100 actas que ahorita, y no es barato, o sea, como 5,000 más, ¿no? Claro, pero 100 actas, ¿sabe lo que significa eso? Yo quisiera que la gente entienda que son 100 informes orales que van a ser 100 audiencias públicas que va a tener el Jurado Nacional de Elecciones para resolver cada uno. Ahorita está 100, pero las que vengan, y el dinero que está invirtiendo el PPC. Faltan 5,000 más todavía, ¿verdad? Sí, okay. Casi 800,000 votos. 800,000 votos que podrían cambiar el destino del señor municipal de Lima. Y no se respetaría la decisión popular. Eso es lo que a mí me da pena. Salimos de la época de Fujimori, que nos sentimos tan mal con todo lo que pasaba, y cuando estábamos recobrando la confianza de nuestras instituciones como la OMP, el jurado, venimos con esto, y da un desazón. Sí. Yo me siento mal, no por el hecho que yo quisiera que gane Susana o que gane Lourdes, quisiera que gane quien deba ganar. ¿Por quién ha votado, doctora? Honestamente, yo voté por la señora Susana. Muy bien. Pero así hubiera ganado Lourdes bien, yo hubiera estado feliz. Pero esto me molesta. Bueno, esto me molesta. Su indignación es la indignación que sienten muchos ciudadanos. Claro. Pero es verdad, el tiempo desespera. La espera desespera. Entonces, eso es terrible. ¿Eh? Claro. Eso va a traer consecuencias. Y esto, y nosotros los abogados que sabemos un poquitito, pues, de esto, vemos y digo, Dios, esos abogados están direccionados a ganar en mesa, claro, a apelar, o sea, y están apelando, ¿con qué sustento? No hay formal, o sea, y la voluntad popular, no, que no le puse el sello, pero las otras lo tenían. O sea, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es la cosa? O sea, acá, bueno, ¿cuál es la intención? Felizmente que el Congreso de la República ya aprobó el voto electrónico, así que la OMP va a tener que implementar y educar. Podrá implementar hasta julio, hasta abril, ¿no? Abril, ¿no? Tiene que invertir en publicidad. Va a ser gradual, ¿no? Sí. Claro, va a ser gradual, pero tiene que invertir, porque el voto electrónico es lo que va a salvar todo este tipo de problemas. Ahora, lo que está en discusión pero todavía es el voto facultativo. Pero la idea, yo creo que viveza, el voto puede ser voluntario. La viveza, ¿no?, criolla nuestra sí. Es tanto sí. Que a lo mejor le encuentran una solución al voto electrónico. No, pero yo no. Creo que aquí el voto electrónico, por lo menos nos va a dar un panorama más claro, ¿no? Ya podemos discutir pues con el tiempo si es que hubo o no el porcentaje, pero nos va a dar un panorama claro de primer momento. O sea, ojo que las elecciones aquí con un voto ganan. Sí, pues. Acá la diferencia es un voto, claro, gana. Acá con un voto en las municipales ganan. Es gana. Por eso te digo que yo creo, no estoy especulando, estoy hablando a título personal. Es que las situaciones que se están presentando. Podría ganar las elecciones en mesa. O sea, no, en mesa. Y no, y eso le deja, la deja mal. Una persona a la cual yo admiro, pero la admiro por su capo. Como abogado la admiro, siempre le he seguido desde chica, ¿no? Pero ha sido profesional. Profesor, a mí, él es seguido en breve. Las elecciones han sido, o sea, con todo, sí. Claro, golpes y con todo eso. Con esos golpes bajos que a mí me dejó me dio mucha pena, esos golpes bajos que daba en el debate Lourdes Flores, me daba pena, eso me sentía mal por ella. Muy bien, se acabó el programa. Antes, solamente una llamada de emergencia urgente a la Corte Superior de Justicia de Lima, la administración. Los juzgados del Cono Oeste no tienen sistema. Los juzgados de Lima Este están sin sistema y los juzgados civiles. Hay un caos total de la población en estos momentos porque no pueden revisar expedientes, no pueden chequear su estado situacional. Así que mucho cuidado con eso, por favor, para que la Corte de Lima arregle ese problema. Hace 3 días están con eso. 3 días. Muy bien, nos despedimos, señores. Regresamos el lunes. Ya, vamos el lunes para tocar un tema interesante, la huelga del Poder Judicial. Wow. La huelga del Poder y los problemas judicial. Que va a dejar eso. Que usted se pronuncia, haga algo, no, quiero verlo. Dice no, pero... que no es un país de maricas. No es un país de... un gusto, hasta otra oportunidad. Nos despedimos, permiso, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.